Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos radioescuchas? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Esta es una emisión más de su programa de radio de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. El único programa donde en verdad, escucharán ustedes una respuesta que les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, para que chequen si estamos en vivo o si esto es una repetición, les voy a decir la fecha y la hora. En este momento son las 9 de la noche con 21. Las 9 con 21, tiempo de la capital del país, por supuesto. Hoy es martes 24 de marzo, ya, martes 24 de marzo. Se acaba el mes de marzo, señoras y señores. Bueno, entonces, si nos están escuchando dentro de estos horarios, pues quiere decir que estamos totalmente en vivo y que ustedes pueden participar activamente, ya sea por medio de nuestro chat de la estación, o si desean hacerlo también por teléfono. Ahorita les vamos a dar el número telefónico. Nos comentan que está entrando una llamada. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenas noches. Sí, ¿con quién tenemos el gusto, perdón? Sí, habla Francisco. Francisco, ¿en qué te podemos ayudar, Francisco? Mire, tengo una deuda con Scotiabank. Uh-huh. La de crédito. Ok. Sí, tengo aproximadamente de como 4 o 5 años que no he liquidado esta deuda. Ok. El día de hoy me llegó una carta en donde me informa que es de un despacho, me parece. Uh-huh. Que dice aquí, notificación de venta de cartera, es soluciones de crédito Sendere. Ok, sí. Me dan unas alternativas de pago. Correcto. Mi pregunta es cómo podría yo solucionar esta deuda. Claro, por supuesto. ¿Cuánto es lo que les debes, Francisco? Bueno, en un inicio eran 20,000 pesos aproximadamente. Uh-huh. Ahora me mencionan una cantidad de 59,586 pesos. Claro, por concepto de intereses y demás. Primeramente habría, mi estimado Francisco, habría que verificar si es que realmente se vendió tu cuenta a algún despacho o si es que todavía la tienes Scotiabank, ¿sí? Para esto, pues basta con... Se puede hacer de dos formas. Basta con checar tu historial en el buró de crédito, tu reporte de crédito especial en el buró de crédito. Y ahí, pues ahí va a decir si realmente ya vendieron tu cuenta a esta empresa que comentas. O la otra es que llames directamente a Scotiabank por teléfono y les pregunte si ellos todavía tienen tu cuenta o si ya la vendieron. Si ya la vendieron, ellos están obligados a informarte a quién, ¿sí? Ahora, ya vamos a suponer que sí, que realmente hubo venta de cuenta, ¿no? ¿Tú cómo andas económicamente, Francisco? ¿Sí tienes capacidad de ahorro o tienes algún dinero ahorrado? Bueno, el motivo de mi atraso de no poderles pagar fue porque perdí el empleo. Claro. Ahorita sí ya pude obtener un empleo y voy subsanando mis deudas o mis compromisos anteriores. Claro, claro. Realmente no he tenido oportunidad de hacer algún ahorro. Claro, lo entiendo, no te preocupes. ¿Y ya tienes capacidad de ahorro o todavía estás pagando algunas otras obligaciones que tienes por ahí? No, ahorita sí ya puedo, digamos, tener alguna parte de lo que obtengo por mis ingresos y ahorrar algo. Ah, perfecto. Más o menos, ¿qué cantidad mensual crees tú poder ahorrar? Pues yo creo que sí, aproximadamente 3,000 pesos. Ah, muy bien, perfecto. Dices que te están cobrando 50,000 ahorita, ¿no? Bueno, la alternativa que me ofrece este despacho, no sé si el despacho, me dice que uh-huh. Es una alternativa de pagar 20,200 pesos. No, se puede bajar más, ¿eh? Porque pues originalmente tú debías eso, ¿no? Sí, entonces no tendría mucho sentido. Se puede negociar un mejor descuento, pues posiblemente que liquides tu deuda en su totalidad con la mitad o menos de esa cantidad. Pero es cosa, primero, Francisco. Primero hay que verificar si ya hubo venta de cuenta, ¿sí? Porque pues a lo mejor no la han vendido y tú ya quieres negociar con alguien que te está mintiendo, ¿no? Con esta empresa que supuestamente adquirió tu cuenta. Ah, Entonces, primero verificar que realmente ellos sean los dueños de tu cuenta en estos momentos. Y posteriormente, bueno, ahorita no tienes el dinero, no te preocupes. Lo que vas a hacer es ponerte a ahorrar para juntar esos, yo calculo, te digo, quizás con unos 12 mil pesos aproximadamente o menos. Que preferentemente lo que vamos a buscar es que pagues lo menos posible. Pues con eso estarías liquidando en su totalidad la deuda. Porque pues el descuento que te dan ahorita realmente pues no resulta tan atractivo. Como te digo, estarías pagando lo que originalmente debías, ¿no? Exacto. Sí, entonces mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente, Francisco, para apoyarte, para verificar si hubo venta de tu cuenta. ¿Tienes dónde apuntar? Sí, dígame. Mira, vas a llamar por teléfono mañana a nuestras oficinas. ¿De dónde nos llamas, Francisco? De León. De León, hombre, un saludote hasta allá. León, Guanajuato. Mira, vas a marcar 0155. Sí. Y luego 5594. Sí. 5453. ¿Sí? Ok. Mañana en un horario de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Nos marcas. Alguno de nuestros asesores te va a apoyar con lo de verificar si tu cuenta ha sido vendida o no. Ya te dará indicaciones para checar eso, ¿no? Y en base a eso, pues ya ver de qué forma proceder para que podamos negociar tu cuenta y que puedas liquidar esa deuda sin mayor complicación, ¿ok? Muy bien. Bueno, Francisco, ¿algo más en lo que te podamos ayudar? Anteriormente, yo ya saqué mi reporte del Buró de Crédito. Ah, muy bien. Me aparece un crédito con, o me aparece, digamos, la cuenta de Scotiabank. Aparece todavía con... ¿Cuánto tiene que lo sacaste? O tendrá como unos 4 meses aproximadamente. Vamos, hay que verificar, porque a lo mejor en ese lapso vendieron tu cuenta, ¿no? Vamos a verificarlo, posiblemente por lo que me comenta sea una mentira por parte de los cobradores que quieren apantallarte con eso de la venta, pero pues más vale estar seguros, ¿no? Ok, perfecto. ¿Sí? Bueno, Francisco, entonces estamos a tus órdenes. Muy bien, yo les marco mañana en ese horario, ¿con alguna persona especial? ¿O? No, cualquiera de nuestros asesores te puede apoyar, no te preocupes. Muy bien, pues, ¿sí? Muchas gracias, espero, digamos, poder solucionar pronto esto con su ayuda. Claro que sí, para eso estamos, Francisco. Cuídate. Gracias. Bueno, pues ahí está, mis queridos radioescuchas. Es importante no confiarnos en lo que diga el cobrador, porque pues a veces los cobradores, si no es que muchas veces, les gusta inventar cosas, ¿no? Como por ejemplo, que ya son ellos dueños de nuestra cuenta. Podría ser cierto, ¿no? Por supuesto. Podría ser una realidad que ya nuestra cuenta, por el tiempo que ha pasado que no la hemos pagado, pues haya sido vendida a alguna empresa que se dedica a comprar cartera vencida. Que no es lo mismo que un despacho de cobranza. Por ahí hay una gran confusión. He visto en internet supuestos asesores o especialistas, también entre comillas, que dicen que pues que los despachos de cobranza compran la cuenta de la cartera vencida de los bancos, por ejemplo. Eso no es necesariamente cierto. La inmensa mayoría de las cuentas que se encuentran en cartera vencida, cuando son vendidas, las adquieren empresas que se dedican a esto precisamente, a comprar por medio de subasta pública estas cuentas, y luego ya son de ellos, pues ya proceden a recuperar ese dinero. Por supuesto que ellos compran los pesos en centavos, ¿sí? Si una persona tiene una deuda, por ejemplo, de 100 mil pesos con Bancomer, y pues pasan 3, 4 años y no se pudo recuperar la deuda y el banco decide que mejor le va a vender la cuenta a alguien en vez de demandar judicialmente, bueno, pues la empresa que compre esa cuenta pagará esos 100 mil pesos de deuda, quizás, no sé, unos 10, 12, a lo mejor 14 mil pesos, cuando mucho, cuando mucho. Y entonces, bueno, el adquiriente, la empresa que compró esta cuenta, pues se va a encargar de realizar a partir de ahora esa cobranza. ¿Por qué? Porque ya no le pertenece al banco, ahora es negocio de ellos. ¿Cuál es el problema con que haya una venta de cartera vencida? Primeramente, nuestro historial crediticio se va a ver muy afectado. Es de las calificaciones más negativas que puede haber el que una de nuestras cuentas sea vendida a un tercero, porque, bueno, pues al final nos va a dejar el acreedor original con la nota ahí en el buró de que nunca le pagamos, pobrecito, nunca le pudimos pagar y tuvo que vender nuestra cuenta. Entonces, esas calificaciones nos afectan muchísimo en nuestro historial crediticio. Y por otra parte, que también el nuevo acreedor, como ya lo ve como un negocio directamente, puede ser un poco más agresivo en lo referente a procesos judiciales, ¿sí? Tenemos que entender esto para poder diseñar de la mejor manera nuestra estrategia para poder, como atinadamente dice Francisco, pues cumplir con esta obligación, ¿no? ¿Qué busca Francisco? Pagar su deuda. Está buscando mecanismos, opciones, formas para poder liquidar su deuda. En este caso ya no se puede reestructurar. Ya no se puede reestructurar la cuenta porque pues ya no hay con quién. El financiamiento del banco ya se canceló hace mucho tiempo. El banco recibió su pago por parte del adquiriente, de la empresa que compró nuestra cuenta. Y es imposible reestructurar una cuenta que ya no es un financiamiento como tal, sino es pura deuda. Entonces, muy importante saber todo esto para, por supuesto, poder diseñar la mejor estrategia de acuerdo a su caso particular, contemplando, pues, quién es el adquiriente, ¿no? Para ver el perfil de ese adquiriente y de qué forma se va a manejar, cuánto es lo que se debe, también muy importante, ¿sí? Y si se tiene la capacidad para poder ahorrar, cosa que le pregunté a Francisco y afortunadamente él ya puede hacerlo, para poder ahorrar y liquidar negociando esa deuda a la brevedad. Nuestra línea telefónica, a eso voy. 0155 para mis amigos del interior de la República, la LADA aquí a la capital del país, 0155, recuerden que ya no hay costos de larga distancia. El teléfono 5916-0410, 5916-0410, el teléfono directo aquí a esta cabina de radio para que nos llamen, nos platiquen su caso, con mucho gusto podemos brindarles apoyo. También nuestro chat de la estación, www.radiodd.org, se los repetimos, claro, www.radiodd.org. Si no, métanse a Google y pongan Radio Defensa del Deudor, y con eso. Ustedes entran a nuestra página de la estación, y ahí van a ver ustedes un chat. En ese chat ustedes escriben, pues, su caso, lo exponen. Básicamente nos tienen que decir a quién le deben, cuánto dinero deben, desde cuándo no pagan, y de qué tipo de crédito se trata. Ya con esa información, pues, podemos iniciar con una asesoría base. De ahí despegamos, por ahí empezamos, y la iremos desarrollando, complementando sobre la marcha, ¿no? Ya les haremos preguntas, que esperamos ustedes nos puedan brindar la información lo más certera posible y así poder ayudarles de la mejor manera. Entonces, recuerden que estamos en vivo hoy martes 24 de marzo. ¿Es martes 24? Sí, mira, martes 24 de marzo, qué curioso. Bueno, menos mal, ¿no? Martes 24 de marzo del año 2015. 9 de la noche con 34 minutos, tiempo de la capital del país. Vamos a tener más regalos, sí, por supuesto. Esta noche vamos a regalar un par de libros más, autografiados y dedicados por su autora, por Sofía Macías, el libro del Pequeño Cerdo Capitalista. Un libro de finanzas personales que de verdad les recomiendo muchísimo si no lo han leído. Si no lo tienen, se los podemos regalar aquí en este programa de radio, o lo pueden comprar también, si ustedes quieren hacerlo así, en las librerías de prestigio. De verdad, es un libro que les va a fascinar, les va a ayudar muchísimo. No lo vean como un gasto, es una inversión. Vamos a regalar hoy 2 ejemplares, y junto con estos 2 libros vamos a regalar 2 alcancías oficiales de Defensa del Deudor, 2 alcancías del puerquito mascota de Defensa del Deudor, que amablemente nuestros amigos de Cuadritos con K de Kilo nos hicieron, y vamos a tener muchas más, por supuesto. Están pintadas a mano, están muy bonitas, de verdad se las recomiendo. Entonces, 2 paquetes, cada paquete consta de un libro del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiado y dedicado por su autora, y de una alcancía. Bueno, eso está genial, está sensacional. Eso está muy padre. Lo negativo, les tengo malas noticias respecto a estos regalos. Son noticias malas y noticias muy, muy buenas. Vamos a empezar por las noticias malas. Que nos van a trazar la entrega de los libros hasta el mes de mayo. ¿Sí? Los vamos a regalar ahorita, ustedes ya tienen su libro, no se preocupen. Las personas que ya ganaron ya lo tienen garantizado, pero nos van a entregar hasta el mes de mayo los ejemplares para regalarlos. ¿Esto qué quiere decir? Pues lógico, que todo marzo, lo que queda de marzo, o los poquitos días que quedan de marzo, y todo abril, los vamos a hacer esperar para hacerles llegar su regalo. Una enorme, enorme disculpa. Bueno, es que son cuestiones de fuerza mayor, y les voy a platicar por qué. Como ya saben, estos libros los regalamos con un extra, con un plus, con algo que los hace ediciones muy limitadas. Y es que nuestra amiga Sofía Macías, quien lo escribió, estos libros, quien es la autora de estos libros, pues nos los autografía y nos los dedica muy bonito para todos ustedes. Quedan bien padres esas dedicatorias. Sucede que nuestra querida amiga Sofía Macías se casa. Se nos casa Sofía. Y se nos va de luna de miel nuestra querida amiga Sofía Macías. Y regresa hasta el mes de mayo, ¿sí? Entonces ya nos dijo que por favor la disculpáramos y no tenemos nada que disculparle. Ya nos ha hecho o nos ha ayudado muchísimo con todo este asunto de los libros. Por supuesto, Sofi, lo entendemos. Te mandamos un gran abrazo, una gran felicitación, enhorabuena. Nos saludas muchísimo a tu futuro esposo. Te deseamos lo mejor del mundo. Qué bueno, qué padre. Estamos fascinados. Es un hombre muy afortunado el que será tu esposo, porque Sofía, tú vales oro. Y te apreciamos muchísimo y te mandamos muchos besos. Y esperamos por aquí tenerte de vuelta ya muy pronto para que nos hagas el enorme favor de dedicarnos a autografiarnos estos libros que vamos a regalar. Si alguno de ustedes nos dice, ¿sabes qué? Defensa del deudor, yo no lo quiero autografiado, mándamelo así. Se los mandamos así sin problema, ¿eh? Sin autógrafo ni nada. Les mandamos el puro libro con su alcancía. Si lo quieren así, sí se puede. Para las personas que digan, ya lo quiero, lo necesito, bueno, órale pues. Pero mi consejo, por supuesto, mi recomendación es que se esperen un poquito para que lo reciban autografiado. Y más que recién casada nuestra amiga Sofía, todavía mejor. Entonces, de verdad, una vez más, mil felicitaciones a Sofía, lo mejor del mundo. Enhorabuena, pásatela excelentemente bien, no te preocupes, nosotros nos esperamos a que regreses de tu luna de miel. Y vamos a tener entrevista también con ella, ¿verdad? Vamos a tener entrevista, nos va a platicar de temas bien interesantes para todos nuestros queridos radioescuchas. Bueno, en temas generales, en noticias que tenemos esta noche para ustedes, fíjense que hicimos una investigación porque hemos recibido múltiples quejas de personas que se acercan a nosotros. ¿Qué es lo que pasa con la gente que no puede pagar sus tarjetas de crédito, sus préstamos personales? ¿Por qué no lo están haciendo? La razón principal, y tenemos estudios, tenemos estadísticas que hablan al respecto, la razón principal por la que una persona deja de pagar sus obligaciones financieras es por el desempleo, ¿sí? Es la principal razón, que se quedan sin chamba, ya no tienen trabajo. La segunda es que sus ventas bajaron en su negocio, cuando son empresarios o comerciantes. Pero la primera es eso, que un buen día pues, tenían ustedes un trabajo bien remunerado o les pagaban lo suficiente para poder cumplir con sus obligaciones. Y por desgracia, un mal día, bueno, pues perdieron ese empleo porque la empresa donde trabajaban cerró, hubo recorte de personal, lo que ustedes quieran, ¿sí? El punto es que no tienen chamba y por eso no están pagando sus tarjetas de crédito. ¿Qué es lo que pasa con una persona que no tiene trabajo? Pues lo primero que hace es buscar nuevamente un trabajo. Está buscando opciones, dónde colocarse. Hoy por hoy, pues el desempleo está a todo lo que da aquí en el país. Millones de personas están buscando una fuente de ingresos, algún trabajo, algún empleo para poder sostener a su familia, pagar sus deudas, etc. Y por lo tanto, pues la competencia es muy fuerte. Entonces conseguir un empleo hoy por hoy es algo bastante, bastante difícil. Y eso hace que pues la gente esté buscando en los anuncios, ya sea en los periódicos, los anuncios que se pegan en los postes, en los teléfonos públicos, los anuncios que aparecen en las redes sociales o en páginas de internet especializadas, pues están buscando ahí opciones de empleo. Y hemos tenido últimamente una gran cantidad de quejas de personas que están buscando empleo y que de pronto encuentran un anuncio por ahí que les dice, no, solicitamos telefonistas o ayudantes administrativos o auxiliares, contesta teléfonos medio tiempo y un sueldo fantástico, ¿no? Para trabajar medio tiempo, nada más de lunes a viernes, muchas veces les dicen así, el sueldo está impresionante. Bueno, pues la gente pues deseosa de conseguir un trabajo, hasta cierto punto desesperada ya por colocarse en algún empleo, pues acude a estas empresas donde le están ofreciendo estos supuestos empleos. Y resulta ser, yo sé que ya ustedes muchos me van a decir, ya sé por dónde vas. Y sí, así es. Resulta ser que cuando llegan a estas, entre comillas, oficinas, a estas, entre comillas, empresas, pues lo primero que les piden es dinero. Y se quedan ustedes, bueno, a ver, espérame, yo no tengo dinero, por eso estoy buscando empleo. Y aquí me están pidiendo dinero. Dinero para una credencial, dinero para algún trámite, dinero para la colocación, dinero para lo que ustedes quieran, pero les piden dinero. El promedio es de 100 a 400 pesos lo que le están pidiendo a la gente. Y ahí no acaba el asunto, ¿no? Bueno, dices, bueno, vale, les doy 100 pesos, pero me van a dar un empleo como me lo prometieron. Pues no habría tanto problema. Pero no, ahí no acaba. Ya pagaron ustedes la credencial o lo que sea. Y de pronto entran a una habitación donde hay otras personas ahí. Y comienzan a darles alguna plática de tipo motivacional. Donde les venden lo que supuestamente es una estrategia para que ustedes tengan pues mayores ingresos. Y al final resulta ser, fíjense ustedes nada más cómo acaba el asunto. Al final resulta ser que no les van a dar el empleo que les prometieron, sino que los van a poner a vender algo. Lo más común, perfumes. Que los pongan a vender perfumes de marca muy dudosa, con una presentación bastante chafa. Y ustedes tienen que vender un mínimo de perfumes, y si no lo hacen, les cobran los perfumes que no vendieron. Imagínense ustedes nada más. Fruta también. Los ponen a vender vasos con fruta. Sí, de verdad, es lo que dicen. Les dan un guacal de esos donde vienen los tomates. Les dan un guacal de esos de madera. Y ahí ponen sus vasos de fruta. Y órale, vete a vender fruta en la calle. Digo, vender fruta, vender perfumes, vender relojes, no tiene absolutamente nada de malo. Eso está perfecto. Lo que no se vale, lo que no tiene que ser, y es desgraciadamente desde hace mucho tiempo, es el engaño, la estafa, la mentira, por medio de la cual hacen que la gente desesperada por conseguir un empleo, pues caiga, primero haciendo un pago de alguna cantidad, y no conformes con eso, pues los ponen a vender cosas, que el perfumito, que... sí, hombre, ya en Facebook nos están diciendo que sí saben de lo que estamos hablando. Ahorita vamos a leer algunos comentarios en el Facebook que ya nos están platicando. A ver si ustedes a través del chat de la estación también nos pueden compartir sus experiencias al respecto. Vamos a leer rápido en Twitter también. Ya nos están platicando sus vivencias respecto a estas pseudoempresas. Publicamos el día de ayer. ¿A qué va de todo esto? Bueno, que ayer publicamos un artículo en nuestro blog, el blog ddd.org. El blog www.ddd.org. Nuestro último artículo habla de este tema precisamente, de las ofertas de empleo falsas. Cuidado con las ofertas falsas de empleo. Son pseudoempresas que engañan a la gente con ofertas de empleo muy atractivas, pero la realidad es muy diferente. Y aquí en Facebook, por ejemplo, nos comenta Armando Ruelas que esas agencias o esas empresas fantasma en las que enrolan con engaños y motivadores para salir a vender productos que les tienes que comprar. O sea, de por sí, pues no tienen dinero, ¿no? Y no entiendo cómo le hacen, pero engañan, engatusan a la gente para que les compren los perfumitos o lo que sea. Increíble, ¿no? Pero cierto, ciertísimo. Namaste Hernández. Deja de ese tipo de empleos. Hay unos donde te ofrecen empleo en Estados Unidos, Canadá, y solo estafan a la gente. La policía cibernética debería de actuar, ¿sí? Otra ramificación de este fraude es eso, ¿no? Les ofrecemos empleo en Canadá. Les piden, obviamente, dinero para el traslado y todos los documentos que se requieren. Y a la hora de la hora, nada, nada, no es posible. En este momento, a las 9 de la noche con 44 minutos, vamos a regresar con más comentarios sobre este tema de las ofertas de empleo falsas, donde estafan a las personas. También vamos a tener asesorías, por supuesto. Si quieren ustedes exponer su caso, lo pueden hacer a través de nuestro chat de la estación www.radiodd.org. Nuestra línea telefónica aquí en cabina 5916-0410, 5916-0410, 0155, la LADA, para nuestros amigos del interior de la República. Yo soy Ángel González. Todo es mentira, es una estafa. Los van a poner a vender perfumes, los van a poner a vender vasitos de fruta, o sea, Dios mío. Y aparte les van a cobrar lo que no vendan. Bueno, dice Cuthberto Castillo que esas solo salen las películas. No la entendimos. Daniel Navarrete le dice a Glory que eso es mentira. Ofrecen buen pago, pero es mentira. Así es. Dice Chita Jasso que donde quiera hay gente mala, de malas intenciones, cuidado. María Concepción, hay que dudar sobre todo cuando ofrecen mucho dinero. Sí, todo eso lo decimos en el artículo que publicamos el día de ayer. Dice Sandra Espíndola que hasta que hicieron una publicación de esas ofertas de empleo, son un fraude desde hace muchos años. Sí, es lo que tenemos entendido, Sandra, que ya tiene muchísimos años operando y de manera impune, ¿eh? Y es que, bueno, volvemos a los tecnicismos. ¿Están haciendo algo ilegal realmente? No, no están haciendo nada ilegal, salvo cuestiones aisladas, donde, por ejemplo, prácticamente secuestran a la gente, no le permiten salir del lugar hasta que no paguen alguna cantidad de dinero. Eso sí es un delito. Pero de acuerdo a los estudios que hemos hecho, la mayoría de las veces la gente, por ingenua, pues paga primero esa cantidad y luego como que ya le da pena decir que no y aceptan ese asunto de salir a vender perfumes. Aparte de que hay mucho coco wash, ¿no? En esas pláticas motivacionales y ustedes son los mejores y van a triunfar. Y desgraciadamente cuando una persona está muy apachurrada, está estresada, es fácil de convencer. Eso es una realidad científica. La convencen facilísimo, la envuelven, la motivan, pero pues la motivan en cuestiones muy negativas, ¿no? En cuestiones que no deberían de ser. Dice María de Lourdes que lo malo que la gente no entiende. Pues vamos a hacer que entienda, vamos a informar, por favor. Elaín Contreras, eran las clásicas, las del cine Atlas, que ofrecían chambas de 8,000 pesos mensuales contestando teléfonos y te enajenaban unas lociones más corrientes que las de Avon. Más corrientes. Pero te las vendían como si fueran Dior o Polo. Nada más, ya no más lo que nos dice Elaine Contreras. Yuli Becerra, así es, las llevas y nunca les pagan. Así que trabajan de a gratis. X Juárez, hace años un amigo fue a una entrevista en una empresa que se llamaba Soluciones Empresariales Siglo XXI. El punto es que lo hicieron ir a cursos extenuantes durante toda la semana y finalmente le dijeron que tenía que comprar muestras de perfumes para salir a venderlos, cuando la oferta de trabajo era de asistente administrativo. Estaba por los alrededores del Metro Revolución, aquí en la capital de la República Mexicana. Y en Twitter nos comenta Baruch MX, que allá en Puebla, saludos hasta Puebla por supuesto, proliferan ese tipo de empresas. Y a un par ya los demandaron por fraude. Dice, continúa diciendo Baruch MX, Canadá te da 4,000 a la quincena. Haciendo el mínimo trabajo, en efecto, así es. O sea, hay que usar un poquito la lógica y decir, bueno, ¿por qué me van a pagar tanto si en realidad no estoy haciendo pues lo suficiente para merecer esos ingresos? Nos dice Víctor Francisco a través de Facebook que si nosotros le podemos ayudar a negociar un crédito hipotecario con Bancomer. Claro que sí, mi estimado Víctor, con mucho gusto te podemos ayudar a negociar tu crédito hipotecario con Bancomer. Llámanos el día de mañana para canalizarte directo a nuestra área jurídica y que nuestros abogados analicen tu caso. Porque en cuestiones hipotecarias no es lo mismo deber una tarjeta de crédito que deber una hipoteca. ¿Por qué? Porque existe un bien que garantiza la deuda. Entonces sí es un poquito más serio el asunto, pero bien manejado, mi estimado Víctor, se puede resolver fácilmente. Hoy estuvimos en la Conducef, por ahí nos mandan saludos. Estuvimos en la Conducef. Como siempre, la Conducef nos invita. Somos la única organización civil de ayuda a los deudores que es invitada por la Conducef. ¿Sí? Ninguna otra va, ni reparadoras de deuda, ni otras sociedades civiles que no hay de ayuda a los deudores, nadie. Solamente defensa del deudor. Entonces nos invitaron otra vez. Le agradecemos mucho a Mario Di Costanzo y a todo su equipo por la invitación. ¿Y de qué hablaron? ¿De qué hablaron los señores de la Conducef? De los resultados que ha tenido en el primer trimestre del 2015 el Buró de Entidades Financieras, que, vamos a hacer un poquito de memoria, comenzó a implementarse, a funcionar en el mes de noviembre, principios de diciembre del año pasado, y ahorita ya 3 meses del año 2015, pues nos mostraron los resultados. Por ahí van bien en algunos aspectos, van mal en otros. Vamos a publicar en breve un boletín donde vamos a hablar al respecto para que tengan toda esa información. Me pregunta que si vamos a tener regalos, les decía yo hace un rato que sí, pero los regalos los vamos a entregar hasta mayo, ¿sí? Voy a hacer una pregunta en un ratito más. Los primeros dos radioescuchas que nos manden la respuesta correcta al correo electrónico contacto@dddmx.org, lo repetimos, contacto arroba D de dedo, D de dedo, D de dedo, M de Miguel X, punto .org, ¿sí? Punto .org, no lleva ningún punto antes. Ustedes mandan su respuesta a ese correo, si son los dos primeros en contestar atinadamente, se van a llevar libro del pequeño cerdo capitalista, autografiado y dedicado por su autora, y alcancía oficial de defensa del deudor. Para nuestros dos primeros radioescuchas que contesten atinadamente una preguntita que les voy a hacer en unos instantes más. Antes de hacer la pregunta, nos vamos rapidísimo a asesorías con nuestros queridos radioescuchas porque se acaba el programa. No, ¿saben qué? Hago la pregunta para darles tiempo y ahorita nos vamos a asesorías, ¿sí? Bien fácil, facilísima, regalada. ¿Dónde estuvimos hoy? ¿Dónde estuvimos hoy como invitados, como la única asociación civil de ayuda a los deudores? ¿En qué institución, en qué instancia estuvimos hoy? Hablando del Buró de Entidades Financieras. Las dos primeras personas que nos respondan correctamente a contacto arroba dddmx.org se lleva cada uno su paquete que consta de o consiste en un libro del pequeño cerdo capitalista autografiado y dedicado por su autora Sofía Macías y su alcancía oficial de defensa del deudor. Así mientras damos las asesorías, porque ya son las 9:52, pues damos tiempo para que contesten, ¿no? Bueno, vamos a asesorías. Mi amigo Helmi ya está conectado ahí. Le mando un saludote y un abrazo. Gonzo Book, muy buenas noches, Gonzo. ¿Cómo estás? Rosa, muy buenas noches, Rosa. ¿Cómo estás? Matrix, ¿cómo estás? Dice Gonzo Book que existe algún tiempo promedio que el banco venda su cartera vencida. Bueno, no existe un tiempo mínimo. Lo pueden hacer a partir de que inicias tu mora legal. Tampoco te podríamos promediar en general todas las instituciones financieras porque algunas lo hacen un poquito antes que otras y a veces la misma institución trabaja diferente dependiendo si es una tarjeta de crédito, un préstamo personal, etcétera. Pero podemos decir que a partir del segundo año que no hemos pagado nuestra deuda, ya existe un muy alto riesgo de que en cualquier momento vendan nuestra cuenta a alguna empresa que se dedica a esto de comprar la cartera vencida para recuperarlos, que no es lo mismo que los despachos de cobranza, que ellos nada más están comisionados para tratar de recuperar esa cartera por parte de su dueño, por ejemplo, en su momento el banco, y se puede dar el caso que la compre alguna de estas empresas que se dedican a comprar la cartera vencida y que contrate un despacho de cobranza para la gestión de cobranza, ¿sí? Para que vayan entendiendo el teje y maneje de estos asuntos y las diferencias que existen. Entonces, más o menos a los dos años, mi estimado Gonzo Book, ya existe un riesgo importante de que vayan a vender tu cuenta o de que te vayan a demandar judicialmente. Mucho cuidado. Matrix, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Zurdo? ¿Cómo estás, Zurdo? Te mando un saludote. María 2 nos comenta. Ah, no, primero Haslio. No sé. ¿Qué pasó con el cambio de Infonavit de veces salarios mínimos a pesos? No han empezado, nos dice Yaslio. Teóricamente, lo que nosotros sabemos, mi estimado Yas, es que ya empezó. Pero debemos entender y aceptar, y no sé si disculpar, porque eso no creo, que el Infonavit es una institución muy burocratizada, muy burocratizada, con un atraso de años en sus procedimientos, de años, ¿sí? Si una persona deja de pagar su crédito Infonavit, pueden pasar 15 años, 20 años antes de que le quiten la casa, por ejemplo. Entonces, derivado de todo este atraso, mi estimado Jazz, es por lo que apenas a cuentagotas comienzan incluso las mismas oficinas en la República, en el interior de la República Mexicana del Infonavit, a tener esta noticia, a enterarse. Imagínate nada más qué tan atrasados van. Entonces, mi consejo, ya tengas una paciencia infinita, que les insistas muchísimo para que puedas reestructurar tu deuda de veces salarios mínimos a pesos, tal como ellos señalaron en el mes de enero que iba a suceder. María 2 dice que tiene unos meses de que dejó de pagar su tarjeta de crédito por enfermedad y falta de trabajo. No puede pagar los intereses altísimos con el trabajo que ahora tiene, como dos semanas que ya no le hablan los cobradores. ¿Por qué será? ¿Cómo puede saber María 2 si ya la demandaron? ¿Es afiliada? No sé si lo último de si eres afiliada o no sea una pregunta, mi estimada María 2. Ahí necesitaría yo que me lo aclararas porque como pusiste el signo de interrogación al final, yo no sé si seas afiliada o no. No sé si sea una afirmación, es más, a lo mejor te equivocaste y era para que nos informaras que estás afiliada. Si estás afiliada no tienes nada que preocuparte. Nosotros monitoreamos el estatus jurídico de cada uno de nuestros afiliados dos veces al mes. ¿Sí? Verificamos los boletines judiciales de todos nuestros afiliados a ver si por ahí aparecen en algún lado. Si alguno aparece, pues de inmediato le informaremos que hay un proceso judicial en su contra, se le asigna a su abogado, entra en contacto con él mismo antes de que otra cosa suceda, mucho antes de embargos y de todo lo que quieras. Todo eso lo evitamos, ¿por qué? Porque nosotros lo sabemos mucho antes, ¿sí? Entonces, mi estimada María 2, si no te hemos contactado como afiliada, que supongo que eres, y te hemos dicho, ¿sabes qué, María? Ya te demandaron, no te preocupes, nosotros nos vamos a encargar. Entonces no tienes nada que preocuparte. Y aunque hubiese sucedido, tampoco tienes nada que preocuparte, porque precisamente para eso nos contrataste, para eso te acercaste a defensa del deudor, para que nosotros viéramos por ti en relación a estos asuntos, ¿no? Promotor dice que nos vende un perfume y una loción para salir de sus deudas. No. Yo nunca he comprado un perfume, siempre me los regalan, afortunadamente. Siempre tengo la suerte de que me los regalen. Dice María 2 que si es afiliada. Ah, perfecto, mi estimada María. Es que se te fue ahí el signo de interrogación y pensé que me preguntaba si eras afiliada. Bueno, pues si eres afiliada, no te preocupes. Tú ocúpate. Échale muchas ganas. Estabiliza tu economía. Sal de esa enfermedad. Comienza a ahorrar. Digo, nosotros de lo judicial y de lo demás, nosotros nos encargamos. Para eso estamos, precisamente. Para eso te acercaste a nosotros. Para que tú tengas tranquilidad, el tiempo que ocupas, todo fácil, ¿sí? Tu objetivo, tu misión, lo que tienes que hacer es eso. Estabilizar tus finanzas. Si estás enfermita, pues recuperarte lo antes posible, la salud primero. Y ya después empezar a ahorrar, echarle ganas. Ya negociaremos tus deudas en su oportunidad. Ya nos vamos, vámonos a las últimas asesorías. Dice Pepe que revisando su reporte del Buró de Crédito, vio que dos deudas que tiene desde hace unos 3 años fueron vendidas a despachos. Uno de Scotiabank de 50 mil. Al despacho le pone en el buró como si fueran 93 mil. Y la otra en Bancomer por 280 mil. Y pone otro despacho por 620 mil. ¿Qué procede en su caso? Ya está afiliado a defensa del deudor, sus cuotas al corriente. Ah, no te preocupes, mi estimado Pepe. Es un asunto nada más de traslación de acreedores, ¿sí? Tú le debías a Scotiabank y a Bancomer, ahora le debes, en teoría, a estas dos nuevas empresas que compraron tu cuenta o tus cuentas, pues nada más le ponemos ahí en tu contrato, ¿sí? Y san se acabó, no pasa absolutamente nada, nosotros nos encargamos de todo lo demás. Al final del día, negociar con un banco o negociar con una empresa que compra cartera vencida es más o menos lo mismo, ¿sí? Lo que le interesa a la empresa que compró tu cuenta es recuperar su dinero y llevarse alguna ganancia. Entonces, si tu deuda de 280 mil pesos la compraron en 15 o 16 mil, con que les demos 20, 25, van a quedar más que satisfechos, ¿sí? Y tú habrás liquidado esa deuda. Tan fácil como eso, mi estimado Pepe. Queso debe 330 mil pesos, apenas ha logrado juntar 70 mil. Ya se podría iniciar negociación, lleva año y medio con la deuda. Yo creo que sí, podríamos comenzar a tentar terreno si tú quieres, mi estimado Queso. Haznos el enorme favor de llamar mañana a tu asesor, le platicas más o menos cómo está el asunto, a quién le debes, para que vea bien cómo está esta situación con tu acreedor actualmente, y podremos ver qué tan viable es iniciar una negociación para que liquides tu deuda con esa suma, mi estimado Queso. Ya hay ganadores, vámonos rapidísimo ya para despedir este su programa de asesoría para el deudor. Me informan que ya tenemos ganadores o ganadoras esta noche del paquete. Ah, caray. No abrió de este lado. Ah, entonces denme un segundito y lo abrimos de este. Faltaba más. Una enorme disculpa porque normalmente tenemos otro aparatito aquí para ver los correos electrónicos de las personas que ganaron, pero casualmente, por alguna razón, no sé por qué, no está conectado a internet. Ya saben ustedes, esto de la tecnología. Pero ahorita lo abrimos y les decimos aquí, porque si no, escríbanme en un papel. ¡Ah! Ya vi por qué. ¡Ay! Dios mío. Ahorita les decimos quiénes son los ganadores ya para despedir este su programa de asesoría. Para el deudor. El deudor, sí, cómo no. Y tenemos ganadora, que hay una. Y ya. A ver. Y hay una. Y aquí está la otra. Perfecto. ¿Sí estoy bien? Perfectísimo. Bueno, son ganadoras esta noche. Son ganadoras esta noche. Una felicitación a estas chicas, a estas mujeres, que últimamente se han puesto las pilas más que nosotros los hombres, ¿eh, muchachos? Por favor. Pues claro. Bueno. La Conducef, perfectamente bien. La respuesta correcta. Hoy estuvimos en la Conducef. hablando de este asunto del Buró de Entidades Financieras, de los alcances que ha tenido durante el primer trimestre del 2015. Y es Ildefonsa Rosas. Ildefonsa Rosas, una de nuestras ganadoras, muchísimas felicidades. Y nuestra otra ganadora es Amy, A-M-Y, Amy, Sofía, M. Amy, Sofía, M. En la Conducef, muchísimas gracias. Ay, y es de las redes sociales, hombre, muchas felicidades que nos siguen a través de Facebook y a través de Twitter. Para nosotros es un placer hacer estos programas de radio. Nos encanta que ustedes tengan esa información, que se vayan tranquilos a descansar. Y ya se acabó el programa. De verdad, muchísimas gracias por sintonizarnos. Les deseamos una excelente noche. Y los esperamos por aquí el próximo jueves, que tenemos programa doble, emisión doble de asesoría para el deudor, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, totalmente en vivo, por supuesto. Helvi, muchísimas gracias por todo. Felicidades a los ganadores. Los vamos a contactar. Recuerden que hasta el mes de mayo vamos a entregar esos regalos por esta situación de Sofía Macías, de su boda. Felicidades nuevamente. Y por aquí nos escucharemos el próximo jueves, 3 de la tarde y 9 de la noche, si nuestros amigos de Axtel siguen trabajando también como hasta el día de hoy, que no hemos tenido ningún problema con la internet desde que estamos con ellos. De verdad, nos han funcionado muy bien, y no es comercial, es real, ¿sí? Bueno, hasta muy pronto.